seré tu gran amor por mucho tiempo. No me olvidarás tan fácilmente, yo lo sé, porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel. Y aunque sea donde sea y con quien sea que estés, allí estaré. Fácilmente ya verás, porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará. Y aunque quieras reemplazarme con alguien más, no diga, pero sé que me recordarás cada día. Querrás huir y no podrás hacerlo porque en ti